Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras que, como os anunciábamos la semana pasada en el primer programa de este 2022, vamos a dedicar hoy también a esos podcasts de CEAR Euskadi, producidos junto a la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, Seamos Refugio. Dos podcasts en los que CEAR Euskadi, Seamos Refugio, se llaman esos dos podcasts, ambos de poco más de una hora. Habla de migrantes, habla de asilo, habla de refugio, habla de memoria en México, camino de Estados Unidos, aquí en Europa, en Euskal Herria, en esa muga entre Irún y Hendaya. Y bueno, recomendamos esos podcasts, los podéis escuchar en el nuevo canal en iVoox y Spotify que tiene CEAR Euskadi. Hay ambos podcasts producidos, como os decíamos, por CEAR Euskadi y por 97 Irratia, la Rogueta Masaspi Irratia. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a escuchar una de las entrevistas que aparecen en esos podcasts. Vamos a escuchar, vamos a entrevistar entre Nayara Gutiérrez de CEAR Euskadi y yo mismo a Ana Enamorado de la Caravana de Madres Centroamericanas y a Mariana Zaragoza de la Red Jesuita con Migrantes. Con ambas dos vamos a hablar de esa ruta de todas esas miles de personas que tratan de cruzar México para llegar, para vivir en los Estados Unidos de Norteamérica. Además de Estados Unidos de Norteamérica, hablaremos también en nuestro diario de a bordo, 20 añitos de que se les ocurrió la brillante idea de abrir la cárcel, la prisión de Guantánamo a los Estados Unidos de Norteamérica. Hablaremos de Guantánamo, hablaremos de travesías duras, travesías, y todo ello acompañado, como siempre, de buena música, al menos de la música que más nos gusta. Todos estamos buscando ese puente hacia algo diferente, hacia algo más feliz. ¿Cómo podemos llegar al otro lado? No lo sé. Creo que nadie lo sabe, pero lo estamos buscando. Dice dice, son cosas que ha dicho el autor de la música que vamos a escuchar a continuación al presentar su nuevo disco que acaba de salir hace muy poquito. En la canción que da título a ese disco dice: abrir las puertas para que podamos seguir, abrir el puente a todos y a todas, abrir las compuertas del río, abrir el puente para que podamos cruzar. El disco ha salido, se ha publicado hace muy poquito, el 19 de noviembre del 2021, último trabajo de Gordon Sumner, más conocido por Sting. Tiene ya 70 añitos recién cumplidos, el bueno de Sting. El 2 de octubre del año pasado hizo 70 años y este disco, The Bridge, El Puente, es su 15º trabajo de estudio. Un disco que ha compuesto y grabado casi íntegramente durante el confinamiento de esta pandemia. Dicen que es el disco en el que recupera ese sonido por excelencia de Sting, el disco más popero, más rockero. Recordar que en el 2019 sacó ese My Songs, una revisión de sus clásicos. Antes, en el 18, sacó un disco reggae. Dicen que, bueno, el último álbum de este estilo, así pop rock, que bueno, que hizo famoso en su día a los Police y a Sting, pues es del año 2003. Así que para quienes, a quienes les gusta esa, ese estilo, esa música popera, rockera de Sting, están de suerte con este The Bridge, en el que eso sí, se mezclan en las canciones, además de esos sonidos pop rock, se mezcla también el jazz, la música clásica o el folk. No me aprendí más. Como os decía, el 19 de noviembre se lanzó este The Bridge. En una entrevista poquito antes para hablar de este nuevo disco, Sting dijo: escribo canciones de amor, pero siempre procuro evitar canciones que digan te quiero y me quiere. Para mí eso es un círculo cerrado, no hay interés. En cambio, te amo, pero tú amas a otro. Eso sí que es un guión interesante para un escritor. También ha dicho: a mi edad he conocido el amor en todo su abanico de emociones, así que cuando escribo sobre amor, siento que puedo ser auténtico. Hablamos de amor, hablamos de Sting, porque la primera canción que vamos a escuchar de este The Bridge habla precisamente de eso, del amor en la carretera, en conciertos. Desde 1976 Sting ya ha anunciado también con la presentación de este The Bridge, con el lanzamiento de este nuevo disco que comienza una nueva gira. Dice que tiene tantos conciertos pendientes por las suspensiones de la pandemia y también para presentar este disco, que igual se puede tirar los próximos 18 meses de gira. The Bridge se llama el nuevo disco de Sting, calentito, recién salido del horno. Vamos con una de sus canciones. Comienza silbando en esta canción y esos silbidos de Sting son los que le dan la pauta, les dan el ritmillo, también el calor y la alegría a este tema. If It's Love, dice, canta Sting en una de las canciones más divertidas, más alegres de este The Bridge, una canción que seguro que de haber salido allá por los 80 se hubiera convertido en todo un número uno. Sting. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing? doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid your fate is all but sealed. Y silbando, estábamos silbando, silbando con Sting. Seguimos travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Expertos y relatoras de las Naciones Unidas han condenado este lunes las violaciones de derechos humanos y la impunidad de la prisión estadounidense de Guantánamo en la isla de Cuba al cumplirse este mes de enero 20 años de la llegada de los primeros detenidos a esta cárcel. Guantánamo es un sitio de notoriedad sin precedentes, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres llevados ahí y privados de sus derechos más fundamentales, señalan en su declaración las autoras de este informe. Para estos expertos en derechos humanos, 20 años de práctica de detenciones arbitrarias sin juicio, acompañadas de tortura o malos tratos, es simplemente inaceptable para cualquier gobierno, en particular para uno que tiene el reclamo declarado de proteger los derechos humanos. Los expertos, las expertas independientes que han realizado este informe lo hacen bajo el paraguas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Suiza. En su base naval de Guantánamo, en la isla de Cuba, el gobierno del presidente estadounidense George W. Bush estableció en enero de 2002 un centro de detención para prisioneros acusados de terrorismo tras la invasión de Afganistán, que siguió a los atentados en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos ha encarcelado a un total de 780 hombres musulmanes en Guantánamo. 39 aún permanecen detenidos sin cargo y sin juicio, y al menos 9 han muerto en la prisión, de ellos 7 por suicidio. Además, Además de señalar a Guantánamo como centro de torturas y otras violaciones de derechos, los relatores han dicho que es un símbolo de la falta sistemática de rendición de cuentas, así como de la impunidad de la que gozan los responsables. Cuando un Estado no responsabiliza a quienes han autorizado y practicado la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, envía una señal de complacencia y aquiescencia al mundo, han dicho los expertos de derechos humanos respecto a este informe. Una vez más, los relatores han pedido al gobierno estadounidense que cierre el centro carcelario, regrese a los detenidos a sus hogares o a terceros países seguros, respetando el principio de no devolución, y brinde remedio y reparación a quienes hayan sido torturados y detenidos arbitrariamente por sus agentes. También reclaman que Estados Unidos obligue a que los responsables de los actos de tortura rindan cuentas en línea con las leyes internacionales de derechos humanos. En este sentido, expresan especial preocupación por la población carcelaria enferma y envejecida que ha sufrido atropellos durante todos estos 20 años y repudian la falta de asistencia médica adecuada, así como la inexistencia de rehabilitación por tortura a la que obliga el derecho internacional. También denuncian los procedimientos previos al juicio que realizan las comisiones militares para eliminar las pruebas de tortura y remarcan la necesidad de transparencia e imparcialidad en los procesos. Para concluir, los expertos y las expertas en derechos humanos, autoras de este informe, resaltan la valiente y ardua labor de los abogados defensores que han luchado para proteger el Estado de Derecho y que han revelado las violaciones de los derechos humanos por parte de las comisiones militares. Recientemente, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado en Washington, ha dicho que Estados Unidos mantiene el plan de cerrar esa prisión. Seguimos decididos a deliberar y a un proceso exhaustivo centrado en reducir de forma responsable la población de detenidos en la bahía de Guantánamo y, en última instancia, a cerrar las instalaciones, ha dicho textualmente Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado. Eso sí, entre que cierran y que no cierran, 20 años ya y continúa abierta la prisión de Guantánamo. Cambiamos de asunto y hablamos de salud, hablamos de esas otras enfermedades de las que ya cada vez se habla menos. Los esfuerzos para acabar con la tuberculosis son inútiles si no se invierte en la investigación de esta enfermedad debilitante que mata a 4.000 personas al día, advierte la asociación Stop Tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que no es del agrado de los donantes e inversores, señala Lucica Ditiu, directora ejecutiva de la asociación Stop Tuberculosis. No tenemos un Bill Gates que pueda apoyar la investigación sobre la tuberculosis, y sin embargo, esta sigue siendo una enfermedad preocupante que registra un aumento de muertes por primera vez en más de una década. Conocida desde hace más de un milenio, la tuberculosis, de origen bacteriano y que afecta principalmente a los pulmones, sigue siendo una de las principales enfermedades mortales del mundo, a pesar de que se puede prevenir y curar con una buena inversión en su diagnóstico y tratamiento. Lucica Ditiu atribuye el aumento de los incidentes de tuberculosis a varios factores. Muchas personas diagnosticadas sin tratamiento han dejado de recibirlo debido a la interrupción de los servicios sanitarios provocados por la pandemia de la COVID-19 y el parón mundial ocasionado por las cuarentenas. Además, muchas personas carecen de diagnóstico porque los sistemas de salud no pueden llegar hasta donde se encuentran. Ditiu teme lo peor si el mundo no logra cambiar la tendencia actual en materia de transmisión de la enfermedad. Se estima que 5,8 millones de personas han recibido tratamiento contra la tuberculosis en 2020, un 21% menos que el año anterior, y más de 4 millones de personas en todo el mundo siguen sin recibir atención. Según la Alianza Stop Tuberculosis, la mitad de los que no reciben tratamiento probablemente mueran a causa de esta enfermedad. Según la Alianza Stop Tuberculosis, una red de organizaciones internacionales creada en 1998 para ayudar a acabar con la tuberculosis como problema de salud pública, los fondos para investigación y desarrollo vinculados a la tuberculosis se mantienen estables desde el año 2018. La financiación ascendió a 915 millones de dólares en 2020, menos de la mitad del objetivo de 2.000 millones de dólares fijado por los gobiernos de los países participantes en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el fin de la tuberculosis de 2018. Según el reciente informe Tendencias en la financiación de la investigación sobre la tuberculosis 2005-2020, elaborado por el Grupo de Acción para el Tratamiento y la Alianza Alto la Tuberculosis, según este informe, la tuberculosis ha recibido menos del 1% del monto destinado a la investigación y el desarrollo de la COVID-19 durante los primeros 11 meses de la pandemia. Aunque esta pandemia de la COVID ha demostrado que las vacunas eficaces pueden salvar vidas, el mundo sigue apostando en el caso de la tuberculosis por una vacuna centenaria, la Bacillus Calmette-Guérin o BCG. Sin embargo, una vacuna más efectiva podría tener mayores índices de eficacia, especialmente en los adultos. Ese es el drama, comenta Lucica Ditiu. Tenemos una vacuna de hace 100 años, desde hace 100 años que sabemos que no funciona eficazmente, salvo para los recién nacidos, y sin embargo, no hemos hecho mucho al respecto. La investigación en curso sobre nuevas vacunas ha sido lenta por la escasez de fondos, pero Ditiu señala, ha dicho que hay varias posibles vacunas en fase de preparación y que se podría conseguir una nueva para el año 2027. Se necesita mucho tiempo para conseguir una vacuna, ha dicho Ditiu, pero gracias a la COVID-19 nos hemos dado cuenta de que es posible tener una mucho más rápido y esperamos usar las lecciones aprendidas para obtener una vacuna también contra la tuberculosis, comenta Ditiu. Esperemos si efectivamente, como vaticina, más vaticina, le gustaría, espera esta integrante de la Alianza contra la Tuberculosis, pues los aprendizajes que hemos tenido con la COVID sirva también para avanzar con otras enfermedades, como en este caso la tuberculosis. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. El océano de las historias. Seamos refugios, el título de esos dos podcasts que acaba de publicar hace unos días CEAR Euskadi, producidos también por Largo Tamasaspi y Ratia. Ahí, por ejemplo, entre otras personas, colectivos, participan hablando de esas fronteras más cercanas, por ejemplo, de Irún y de Indaña. Participan Anaitxe Aguirre, de Irún Guerrera Sarea, Guainchane Lasarte, de la asociación Etorkinekin. También ya la escuchamos la semana pasada aquí en Mar de Foguitos, Julia Monge, integrante de la asociación Inchorta 1937, de diversos expertos, expertas, gentes de CEAR Euskadi pasan por estos podcasts y también nuestras invitadas hoy aquí en Mar de Foguitos. Vamos a viajar hasta México con Ana Enamorado y con Mariana Zaragoza. Antes lo vamos a hacer también con un poquito de poesía y lo vamos a hacer atravesando ese país, pero a bordo de un tren conocido como La Bestia, el tren de la muerte. La La Bestia es el nombre de una red de trenes de carga que recorre México de sur a norte y que también utilizan muchas personas migrantes como medio de transporte para tratar de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sale ese tren de la frontera sur de México y tras cientos de kilómetros termina su recorrido en Tamaulipas, Sonora o Baja California. El poeta granadino Daniel Rodríguez Moya dedicó a este tren, a La Bestia, su poema La Bestia, The American Way of Death, un poema, una travesía a la que pone voz a este escalofriante y dramático viaje, le pone voz nuestra compañera María Uriarte. Subimos a La Bestia. Tan filoso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido. Y qué difícil es ignorar el cansancio y mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayab que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren. Agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós. Espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. Las gentes congregadas muy cerca de la vía con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo. Montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la migra. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante, como un arco tensado que no escogió Diana, y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un descuido o en los rostros tatuados. Amenazan igual que los jaguares, aprovechan la noche y sus fantasmas y ya todo es dolor y más tragedia. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta, una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe, mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar. El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la Border Patrol, los perros, helicópteros. Aquello tan brillante es San Antonio, el sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate. Los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles aleja en la llanura otra estación del sur. Marcha lenta la máquina, con racimos de hombres a sus lados. El humo del gasóleo difumina un perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia camino a la frontera. Avanza hacia el norte el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Un poema del granadino Daniel Rodríguez Moya, y subidos en ese tren vamos a saludar ya a nuestras siguientes invitadas aquí en Mar de Fueguitos. Antes nos quedamos con otra de las canciones de este The Bridge de Sting. La canción que abre el disco habla de aguas corriendo, rushing water, y es la canción que más suena a Police de todo este disco. De hecho, si cerráis los ojitos, viajáis en el tiempo, igual hasta os sentís como en aquellos tiempos en los que escuchabais recién salidos esos primeros discos de Police. Sting. This dream that wakes me from my slumber, how will I ever get to sleep again, counting sheep in a book of numbers? How many times have I had this dream with you walking towards me from the river, and when will I ever get to rest again, wondering if I can deliver? This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve, just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter. Seamos Refugio, un podcast de CEAR Euskadi. Seguimos en México con nuestras siguientes invitadas y vamos a hablar ahora de las vulneraciones de derechos que padecen las personas en tránsito por este país. Algunas desaparecidas, otras asesinadas. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Hija, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Porque son nuestros hijos, porque son nuestros familiares, es nuestra sangre y los estamos buscando y no vamos a descansar hasta encontrar la verdad, hasta encontrar justicia. ¡Que los buscamos! Bueno, Ana Enamorado es integrante de la Caravana de Madres Centroamericanas y la escuchábamos en acción en este pequeño corte de audio. Buenas, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, enseguida hablaremos de ese trabajo que realizáis en la Caravana de Madres Centroamericanas. Antes vamos a presentar también a Mariana Zaragoza, que ya es integrante de la red jesuita con migrantes. Muy buenas a ti también, Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, atravesar México puede llegar a ser muy violento, desapariciones, asesinatos, violaciones. Bueno, en fin, ¿no? Mariana, ¿quiénes hacen que este camino sea cada vez más peligroso? Bueno, pues hay una política institucional por parte del gobierno mexicano que tiene un corte militar, un enfoque de seguridad nacional para abordar la migración, que no reconoce, ¿no?, las necesidades de protección que tienen miles de personas que cruzan principalmente por nuestra frontera sur, principalmente personas centroamericanas con diferentes perfiles, mujeres, niños, niñas, adolescentes, hombres, jóvenes, comunidad LGBTI, que tiene que salir de manera forzada en búsqueda de una vida digna y tristemente el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es parte de una estrategia mucho más amplia, ¿no?, mucho más grande de ser la frontera externalizada de Estados Unidos, que quiere decir que hacemos el papel de detener, de taponar a la migración forzada que llega a nuestro país. Y eso, pues las consecuencias son graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en México. Y ante esta realidad, ¿qué tipo de políticas migratorias impulsa el Estado mexicano? Bueno, pues en verano del 2019 justamente hubo una negociación que yo diría que fue más una presión económica en donde la migración fue la moneda de cambio. Aunque ya existía una política migratoria bajo presiones de Estados Unidos antes, como el Programa Integral Frontera Sur, en 2019 lo que sucedió fue que se desplegó la Guardia Nacional, la recién creada Guardia Nacional, una policía con un enfoque de seguridad militarizado que se creó para la lucha contra el crimen organizado. Bueno, pues empezó una guerra también contra las personas migrantes y se desplegó a las fronteras principalmente a realizar labores de control y contención migratoria. También hubo un acuerdo donde se firmó, bueno, no conocemos los documentos, pero se acordó oficialmente el programa Migrant Protection Protocol, que es el mejor conocido como Quédate en México, que ha sido el envío de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Fueron regresadas a esperar su trámite a la frontera norte mexicana. Prácticamente con estas dos acciones y más adelante la implementación del título 42, que implica la deportación exprés de personas que ingresan de manera irregular a la frontera de Estados Unidos enviadas a México, no importa si solicitaban asilo o no, se enviaban de manera exprés. Prácticamente eso ya fue parte de un engranaje, ¿no?, de contención de la población migrante a México, y también México ha participado en una deportación en cadena, enviando a las personas a sus países de origen cuando se trata de personas centroamericanas y recientemente personas de origen haitiano, ¿no? Ese engranaje ha sido que recibimos a las personas deportadas de manera exprés de Estados Unidos, se llevan a la frontera sur, se les deja tiradas o en Guatemala o forman parte de también de una colaboración con el gobierno guatemalteco para que sean regresadas directamente, por ejemplo, a países como Honduras, ¿no? Y eso pues ha implicado que las rutas sean cada vez más difíciles y el control por parte de las redes de tráfico que están vinculadas al crimen organizado, pues el control territorial está más ocupado, tiene más fuerza dentro de México, y eso hace que o con coyote o solo pagando coyotajes, que quiere decir solo pagando traficantes, puedas cruzar México para poder llegar a Estados Unidos principalmente. Eso es lo que ha ido sucediendo, lo que se está consolidando en estos años. Afortunadamente parece que cada vez existe también más acompañamiento, más resistencias colectivas. Ana, tú eres hondureña, tu hijo desapareció en México en el año 2010 y desde entonces, además de seguir buscándolo de forma incansable, reivindicas también que se visibilice la situación de todas esas personas desaparecidas durante el tránsito. Esas personas, como tu hijo, se puede decir que son las grandes olvidadas de los procesos migratorios. Así es. Sí, es el Estado mexicano no ha querido reconocer que hay miles de personas migrantes desaparecidas en territorio mexicano y no los han querido buscar, no han querido investigar quiénes son los responsables de estas desapariciones, y es un problema que continúa cada vez incrementando más, aunque lo niegan, pero sigue sucediendo, y esa es nuestra preocupación porque mi hijo... estoy yo en México, me estoy dedicando en cuerpo y alma a buscarlo y no lo encuentro, no encuentro ni una pista de él, y aún así pues no lo he encontrado, y mucho menos que van a buscar a las personas que las familias no están en México, ¿no? Entonces a los migrantes desaparecidos los siguen invisibilizando. Y por eso es que las familias salimos a alzar la voz, a exigir justicia, a exigir verdad y a exigir un alto a la violencia para que no hayan más desapariciones, para que este problema no se siga repitiendo, que busquen una manera de resolverlo, de solucionar el problema, y pues que castigan a los responsables, porque claro está cómo es la desaparición de las personas migrantes, ¿no? Que... cruzando por territorio mexicano sufren todas estas violencias que ya lo hemos mencionado, y que ellos pues son prácticamente las ven como un negocio, y por eso los desaparecen, ¿no? Uh-huh. Para varias funciones los secuestran, los reclutan para que formen parte de los grupos criminales. Sabemos que en varios lugares del país existen los campamentos en donde tienen a las personas privadas de su libertad. Uh-huh. Entonces, esa es nuestra lucha, porque pues yo, así como exijo el regreso de mi hijo con vida, sano y salvo, así exijo también el regreso de las miles y miles de personas, hombres y mujeres, que han desaparecido en territorio mexicano. Claro, ese es el trabajo que realizáis desde la Caravana de Madres Centroamericanas. ¿Cuándo surge esta caravana? ¿Cómo os organizáis ahora mismo? ¿En qué luchas estáis? Okay. Bueno, la Caravana de las Madres Centroamericanas es un proyecto del Movimiento Migrante Mesoamericano. Obviamente las madres se formaron ellas solas desde su país de origen, especialmente las madres hondureñas, y después el movimiento las apoyó, y así es como ellas lograron ingresar a territorio mexicano para buscar, para salir a las calles, a exponer las fotografías, a platicar con la gente, a caminar por las rutas migratorias por donde sabemos que pasan nuestros hijos, visitando cárceles, visitando albergues, visitando CEMEFOS por todos lados, recorriendo, gritando para que nuestra voz sea escuchada. Y así es como se formó la Caravana de las Madres, y pues nos hemos dedicado a buscar todos estos años. Ya son 16 años, 17 de búsqueda de caravanas. El año pasado, por el problema que tenemos de la pandemia, que nos encerró a todo el mundo, no pudimos realizar la caravana de manera física, pero sí se hizo de manera virtual, que obviamente no es lo mismo, pero por lo menos que sepa todo el mundo que nosotros seguimos estando ahí, que se sigue estando esa herida abierta de no saber dónde están nuestros familiares. En mi caso, pues, aún con la pandemia, sí tuvo que salir el Estado a buscar a mi hijo en terreno, en territorio donde sabemos que a mi hijo lo desaparecieron, en lugares muy peligrosos de Jalisco, donde me acompañan un montón de policías de la Guardia Nacional, que decimos también que ni nos podemos confiar de ellos, pero bueno, de alguna manera tienen que estar presentes para evitar que nosotras, las familias que estamos buscando, seamos asesinadas también, porque corremos este riesgo de también que alguien nos asesine por hacer la búsqueda, porque descubrimos muchas cosas que el Estado no quiere que se descubra o que los mismos grupos criminales esconden. Y el Estado de Jalisco, que es donde desaparecieron a mi hijo, pues es uno de los más peligrosos del país mexicano. Lamentablemente es un país tan bonito, México, pero hay tanto dolor, hay tanta sangre derramada de las personas que cruzan por ese territorio, que cruzan por ese país, intentando lograr este sueño americano, intentando salvar su vida, porque ahora en día, pues las personas que migran, las personas que se van de Centroamérica, más que todo es queriendo salvar su vida y queriendo salvar a su familia, porque ya es imposible vivir en nuestros países. Hablamos de la caravana, de la labor que hacéis. ¿Cómo de importante es esa labor, tanto la parte humana como la parte política, Ana? Es muy importante porque solas las madres y padres también que ahora se incorporan en la caravana, hermanos que buscan a sus hermanos, a sus hermanas, hijos, hijas que buscan también a sus madres, a sus padres. Tenemos que salir, tenemos que hacer este trabajo nosotras porque nadie, ninguna autoridad lo hace. O sea, si en nuestro país de origen acudimos a la autoridad, no nos ignoran totalmente, nos rechazan, le dicen a las familias que vayan a México, que ahí es donde desaparecieron a sus hijos, o que contraten a un abogado para que les ayude a buscar, a investigar. Algo que no es así. Y que tampoco nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, no se puede contratar a un abogado, no hay los recursos para ello. Y tenemos que salir para sensibilizar a la gente, para buscar el apoyo de las personas, de la sociedad civil, la solidaridad de las personas. Eso nos ayuda mucho también porque gracias al apoyo de la sociedad hemos logrado localizar a las personas con vida porque alguien lo vio, aunque hayan pasado muchos años, pero nos proporcionan alguna información, alguna pista, y se sigue la pista hasta localizar a las personas. En realidad, creo que es un impacto muy fuerte en la sociedad el saber que llega un grupo de madres de otros países, de los países más pobres, a buscar a territorio mexicano, que logran cruzar las fronteras para buscar a sus hijos, que el amor de una madre es tan grande que no nos detiene ninguna frontera. Y de parte pues política, creo que en esto realmente mueve un poco mientras hacemos el recorrido, pero luego se olvida de todo. No hay ningún avance en las denuncias que nosotros hemos presentado. Se han creado la fiscalía, se creó una fiscalía especializada para buscar a las personas desaparecidas, para investigar los delitos contra personas migrantes, pero no hay ningún avance. Presentamos las denuncias. A mí me llegan cada día las denuncias de las familias que casos recientes y acudo a la fiscalía para presentar la denuncia, solo toman la denuncia, pero realmente no hacen ninguna investigación, no siguen una línea de investigación, a pesar de entregarles tanta información que sabemos que si ellos actúan de manera inmediata, hay manera de localizar a las personas con vida, pero no lo hacen, no les interesa. La frontera México-estadounidense, ¿no? Es una frontera inmensa, bueno, no solo en extensión, también por toda la maquinaria que mueve, sus niveles de violencia. Es una frontera también muy evidente, podríamos decir, pues porque físicamente, ¿no? O sea, por todo lo que estamos diciendo. Pero aquí cerquita, entre Irún y Hendaya, tenemos otra frontera. Decíamos en la intro de este podcast, en principio más invisible, ¿no? Según para quienes la crucen. No sé qué, Mariana, si podrías hacer, si te atreverías a hacer como una comparación entre ambas fronteras, ¿no? En el sentido de, bueno, qué vulneraciones de derechos se pueden observar también cuando hablamos de estas dos fronteras. Primero, sí, o sea, creo que la característica de las fronteras cuando ya es en el norte global, diríamos, en el caso de México con Estados Unidos, es ya la última frontera, ¿no? La última frontera a la que tienen que cruzar, por lo menos físicas, para entrar al sueño americano. No significa que no hay muchas más, que no significa que no van a encontrar muchas más fronteras ya llegando, ¿no? Porque obviamente los muros invisibles están ahí presentes en el racismo institucionalizado, en el racismo también cultural y en muchas cuestiones que se van a enfrentar las personas empobrecidas en países del norte global. Creo que esa es como la primera similitud que podría decir, ¿no? Que ya en el norte global hay fronteras invisibilizadas que tienes que enfrentar. En el caso de Estados Unidos y México hay un muro gigante y está desplegado todo el aparato militar que te dice que no eres bienvenido, que no te atrevas a cruzar. Cuando tú llegas a la frontera, ves los helicópteros, ves del otro lado el ICE, toda la CBP, toda la policía gringa viéndote, ¿no? Que no puedes pasar con una frontera que además no se tiene como una forma de ni si tienen, ¿no? Físicamente no te puedes ni tocar con la persona que está al otro lado, uh-huh. Que es como muy evidente. A mí eso me marcó mucho, que ver personas que se encuentran, que se ven, familias que se ven a través del muro y que no se pueden ni tocar, ¿no? Esa estructura carcelaria de lo que implica una frontera, ¿no? Una cárcel que divide, que separa, cruel y dura, donde ni siquiera el contacto físico se puede llevar a cabo, como esas cárceles que tienen este cristal en el que no te puedes tocar con tu familiar. Ese castigo, la frontera como un castigo también. Y bueno, sí, las similitudes para mí son esas, ¿no? También puede estar ahí. En el caso de México hay familias que pueden cruzarla todos los días sin ningún problema. Generalmente son familias blancas y privilegiadas que tienen una relación directa con el colonialismo y con el racismo. Y también aquí, ¿no? A veces esa frontera puedes cruzarla sin ningún problema, que igual y ni te planteas o ni te das cuenta que estás cruzando una frontera. Y para mucha gente significa un paso más que hay que dar. Ya llegaste y hay que dar otro paso. Ya pasaste lo más difícil, a lo mejor, o no. Y hay que dar otro paso de algo que para alguien es muy cotidiano y para otras personas no lo es. Eso, bueno, no sé, serían como las similitudes que podría sacar. Y derechos violados, bueno, es que podría sacar una lista, ¿no? El derecho a la libre circulación, el derecho a la vida digna, el derecho a la dignidad humana, a una vida libre de violencia. Hay un montón de cosas que podríamos decir sobre derechos violados, pero yo sí me iría como más a la base de cómo estas fronteras tienen esta estructura, este aparato colonial y racista y clasista operando para que haya gente que no la pueda cruzar. En el caso de aquí ya es ya es dentro del mismo norte global. En el caso de Estados Unidos ya es ese paso previo, ¿no? Ese ya llegué hasta aquí, ya me crucé lo más peligroso y ahora tengo que lograr llegar esta barrera física, militar, pues la tengo que cruzar, ¿no? Uh-huh. No sé, serían como las similitudes que me atrevería a decir desde mi experiencia. Pues Mariana, Ana, muchísimas gracias por haber pasado por Seamos Refugio. Esperamos que nos volvamos a reunir en alguna otra ocasión. Ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo su trabajo. Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de fueguitos. Pues vamos llegando al final de nuestra travesía de hoy y nos vamos a quedar sentaditos hoy, además en un buen lugar. Dejamos bien atracada nuestra lata pirata y nos vamos a quedar sentaditos en un muelle y mirando a una bahía muy especial. Recuperamos este The Bridge, el nuevo disco de Sting, que como os contábamos se ha publicado este pasado 19 de noviembre, un disco que, bueno, en la versión normal viene con 10 canciones, pero también tiene algo que le gusta mucho a Sting, una versión premium, tanto en CD y en vinilo de lujo. Bueno, primero también tiene una versión en japonés. El disco en japonés tiene una canción añadida que solamente aparece allá en Japón. Pero bueno, el CD y vinilo de lujo viene con 3 temas adicionales, entre ellos este que vamos a rescatar y os vamos a regalar aquí en Mar de Fueguitos para despedir nuestro paseo de hoy. Es una versión de un clásico temazo de Otis Redding, una preciosa canción que nos invita a sentarnos en el muelle, a mirar a la bahía, a mirar a la mar. Que os vaya bonito. Regresamos aquí en Mar de Fueguitos la próxima semana. Agur. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, I'm headed for the Frisco Bay, 'cause I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Looks like nothing gonna change, everything seems to stay the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones in this loneliness, won't leave me alone. 2,000 miles I roamed just to make this dock my home. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.